sos maravilloso, maravilloso. Y este es el sabor de la cumbia, Maravillosos Internacional. A la gente de este baile les tiramos buenas ondas, queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda. ¡Moda! A la gente de este baile les tiramos buenas ondas, queremos que se diviertan con este grupo que está de moda. ¡Moda! Se divierta este ritmo para ustedes, queremos que mueva, mueva. Les pedimos que hagan palmas, queremos que se divierta este ritmo para ustedes, queremos que mueva, mueva. Mueva, mueva, mueva, mueva. Mueva, mueva, mueva, mueva. Mueva, mueva, mueva, mueva. Sabor. Ondas, queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda. ¡Moda! A la gente de este baile les tiramos buenas ondas, queremos que se diviertan con este grupo que está de moda. ¡Moda! Para ustedes, queremos que mueva, mueva. Les pedimos que hagan palmas, queremos que se divierta. Este ritmo para ustedes, queremos que mueva.